voluntario. ¿Por qué tienen que especificar voluntario? Claro, quiere decir que puede haber uno involuntario. ¿Cuál puede ser un homicidio involuntario? No, defensa personal no es homicidio. Atropellar sin querer a una persona, por ejemplo, se cruza un borracho en la carretera y uno lo aunque las leyes mexicanas te ponen preso igual, aunque, ¿no? Pero es involuntario, no es pecado. Si se me cayó un ladrillo del segundo piso hacia abajo sin querer y se me cayó arriba de la cabeza de una persona, bueno, hay que ver si yo fui imprudente, puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces un homicidio involuntario, por tanto no es pecado, no es imputable como pecado. Ante la ley sí, voy a tener que rendir cuenta que pasó, y aunque yo no haya hecho voluntariamente nada por haber matado simplemente, porque esa es la ley que está aquí, aunque uno no haya tenido intención ni nada y fue sin querer y que se... adentro. Bueno, entonces, el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. Es gravemente pecaminoso. No se puede matar. Hay una propuesta de ley para Europa y están por aprobarla. ¿Saben cuál es? Que el aborto es una tortura. La ley contra el aborto es una tortura. Así lo presentan. Una tortura contra la libertad de las mamás es torturar a una madre, obligándola a tener lo que ella no quiere. Y lo están presentando como tortura. Entonces, si un país llega a condenar el aborto, está aplicando la ley de la tortura. Miren lo que es el satanismo, hay una mente malvada en el fondo, ¿verdad? Segundo, acaban de aprobar en Canadá, la Corte Suprema de Canadá aprobó como ley el bestialismo. Pueden tener los hombres y mujeres relaciones con las bestias y no es delito, está amparado por la ley. Por tanto, la gente cree que porque tiene la ley lo puede hacer, ¿verdad? Pero es tanta la demanda que pedían, porque si eso lo sacan es porque pedían, que lo saquen. Porque se necesita vender pornografía de esa naturaleza. Entonces no se podía hacer porque iban presos. Pero ahora sí, en Canadá, Corte Suprema, 6-1 la votación, 6-1. Uno puso en contra, 6 a favor. Y después, donde fue, creo que en Francia, un diputado en el Congreso, para hacer reír a todos y mostrar qué ridículo que es todo, nombró 60 clases de géneros sexuales. 60, se empezaron a reír, hasta los enemigos se reían, porque hizo todas las combinaciones y le dieron 60. Porque mezclaba también con los parientes, incesto, bestialismo, homosexualidad, bisexualidad, un montón de combinaciones que lo quieran parar la ley. Todo. Ah, y la otra, no me acuerdo en qué país, también está a punto de salir que el incesto está amparado también por la ley, porque es una forma experimental nueva aprobada. Así que los papás pueden abusar de sus propios hijos porque es una forma de realizarse los padres. Y los hijos también pueden realizarse. Lo que pasa es que hay que cambiar hasta el manual del DMS-5, hay que hacer el 6 aprobando eso. Para que los psiquiatras de golpe, lo que era anormal 100%, pase a ser 100% normal. Por decreto, por ley, pasa a ser normal. O sea, fíjense en qué estamos, ¿no? O sea, todo esto lo estuve leyendo en esta semana, casualmente, pero se viene una avalancha cada vez peor, peor, peor, fuertísima. Yo creo que va a venir, ¿se acuerdan? Bueno, Jesús dijo que los que queden vivos van a suplicar que venga el Señor, que se acabe el mundo. Y por misericordia el Señor lo terminará, en atención a esos buenos que están clamando. Porque ya no se puede vivir, todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno. Llegará un tiempo, dijo Jesús, que llamarán bien al mal y mal al bien. Entonces, a partir de que la ley está puesta, no se puede hablar que el bestialismo, al menos en esos países, esté mal, porque va preso uno. Entonces, la iglesia tiene que bajar la cabecita. Eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero es el momento de poner el cuello. para que le corten. O sea, el martirio. Se viene y se viene, pero viene aceleradísimo. Muy rápido se viene. Acá en México, yo no me acuerdo el nombre de el secretario privado, creo que fue del Capo Máximo, dijo que si la iglesia se sigue metiendo en cuestiones que no le interesan, o sea, la moral, va a tomar medidas serias, porque se está metiendo en lo que no le corresponde. ¿No? Como advirtiendo a los obispos y sacerdotes, y no se hizo nada. Fíjese, no se hace casi nada. Nadie está acá, nadie puede hablar contra un político siendo religioso, o no se puede. No se puede decir que Peña Nieto está mal con sus decisiones. Va preso. Bueno, pero se viene difícil, muy difícil se viene, ¿verdad? ¿Cómo se corrige una sociedad donde se ha metido eso? ¿Cómo se la corrige después? Mataron 50 gays que estaban en un antro de gay, puros gay, entraron en Orlando hace un mes, mataron 50 y hirieron 53 a balazos, entró un musulmán, loco. ¿No? Pero no se hace eso con las personas. Si él no está de acuerdo con los gays, no tiene por qué ir a matarlos, ¿verdad? Nosotros atacamos el error, amamos las personas y queremos salvar a las personas, ayudarlas a que encuentren el camino de la verdad y se salven. Bien, pero en el campeonato, en el centenario que se está haciendo de selecciones de fútbol en Estados Unidos, exhibieron en atención a los gays un cartel a favor de los gays. No, a favor de la vida. Porque más importante, más grave lo que hicieron, mataron personas, no atacaron gay. Mataron, claro que quisieron atacar gay, pero lo grave es que mataron personas inocentes. Pero exhiben el apoyo a los gay, en lugar de decir el apoyo a la vida. No, apoyo a los gay. Es decir, apoyamos estos movimientos que buscan destruir a los seres humanos. Eso apoyamos, no la vida. La vida apoyamos. Nosotros repudiamos ese acto porque apoyamos la vida. Y desechamos el modo de hacer justicia propia, que no le corresponde al hombre hacer justicia propia y ni matar a alguien, ¿verdad? Son inocentes, aunque estén viviendo en pecado mortal, son inocentes. Porque no fue defensa personal lo que hizo ese hombre, son inocentes. No digo que no tengan pecado mortal, estoy diciendo que son inocentes, que es injusto haberlos matado, eso digo. ¿Ok? Todo eso hay que distinguirlo siempre. El Cristo los ama, y más que a nadie. Pero no los ama como gay. No los ama porque son gay o porque lo promuevan. Los ama porque ellos son imagen y semejanza de Él mismo, que los ha creado. Son sus criaturas, sus amados. Él los pensó desde toda la eternidad. Los quiere consigo. Los quiere salvar como a nosotros, como a cualquier persona quiere salvar. Ha muerto por ellos, ¿verdad? Y quiere rescatarlos. Bueno, el quinto mandamiento condena como gravemente pecado. Por eso es que es importante cuando dicen, la iglesia está contra los homosexuales. Sí, están contra los... No, la iglesia está contra la homosexualidad. No es lo mismo que decir que está contra los homosexuales. Está contra la homosexualidad. Contra la práctica y la promoción de la práctica. No contra los homosexuales que son víctimas de eso que han puesto y que le llenan la cara. Son víctimas. No está contra el homosexual, está contra la homosexualidad. Que quede claro eso, ¿verdad? Porque lo mezclan todo, ¿no? La iglesia ama al homosexual porque ama al hombre y desecha y aborrece el pecado. Dios aborrece la homosexualidad, la aborrece con toda su fuerza. Y ama al homosexual, que es víctima. Aunque no sea víctima y sea el promotor, igual ama a la persona, pero no como promotor, no lo ama como promotor, sino como un pecador que está enceguecido, que no sabe qué hace, o no sé, como quiera. Entonces, El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Acá tenemos que recordar siempre que los que son colaboradores en el aborto y en cualquier cosa que sea matar a una persona, comete el mismo pecado que el que mató a la persona. Si una persona da datos sobre otras a uno que va a secuestrar, le da datos. Yo te doy datos, pero yo no, más que eso no, yo no me meto. Yo no estoy, solo te digo que a las 8 de la mañana sale de su casa, pero nada más, yo no quiero nada que ver con las cosas malas. No, es suficiente, gracias. Lo secuestran, lo matan, él dice, yo no quise eso. Tú has matado a esa persona, la has matado tú. El que acompaña a una persona a hacer un aborto, aunque le diga, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo eso estoy contra, soy católico, estoy en contra del aborto, te acompaño porque no tienes a nadie, estás desesperado, desesperada, solo te acompaño para que no vayas sola, ¿eh? Solo para que no vayas sola porque te puedes desmayar, yo te acompaño, también peca, porque le proporciona los medios para que ejecute a su bebé, también pecó. También mató a un niño inocente. Eso también, ¿eh? La persona que escucha que alguien va a abortar y se queda callado porque le da vergüenza, es cómplice. Entonces hay un montón de cosas que no vamos a enterar en la eternidad. Y es de sentido común. Lo que pasa es que no lo queremos pensar cuando se aplica a nosotros, porque es así. Si yo escucho que alguien va a abortar y me quedo callado, si me quedo callado por una estrategia mejor todavía, bendito sea Dios, ¿por qué me quedé callado? Ya lo voy a agarrar después, no es el momento, estaba enojado. Mañana se lo voy a decir, ¿ok? Está perfecto, porque lo que está haciendo es un acto prudente para mayor eficacia, no hay ningún problema. Pero que se queda callado porque se quedó callado, no quiso comprometerse, no quiso perder la amistad, no quiso quedar mal con alguien, lo que sea, esa persona es cómplice en la medida y proporción que le corresponda, ¿verdad? ¿Qué me va a decir, hermanita? Ok, ahí voy. Son colaboraciones indirectas también, ¿eh? Si uno sabe que, bueno, está bien, lo digo ahora entonces porque ella se sacó el tema, así que lo ponemos ahora. Una persona que va a votar tiene que averiguar si esa persona está a favor de la vida o no. Si no se pronunció y se le ha pedido que se pronuncie, y no se pronunció, no se lo debe votar. Por el hecho mismo de que no se haya pronunciado. Porque se le ha preguntado. Algunos dicen así, bueno, esa, y evaden la pregunta, ¿verdad? Ese ya no se le puede votar. Un cristiano no puede votar a una persona que no afrontó la verdad en el momento que se le preguntó, ¿verdad? Bien, una serie de cosas que ya vamos a ir a ver y vamos a ir viendo, ¿verdad? El infanticidio, el fratricidio, matar a un niño, matar a un hermano, el parricidio, matar a su padre, el homicidio del cónyuge, son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia y de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Aunque haya una ley que diga, si una persona no tiene posibilidad de mejorar, para evitar gastos a la nación, se le va a dar una muerte serena. Eutanasia. Tampoco es válido. Toda ley contra la ley natural es inválida. Es por el hecho mismo de pronunciarse, es inválida. O sea que no está ejerciendo autoridad que viene de Dios quien va contra la ley natural por obvias razones, porque Dios no contradice su propia ley. ¿Y por qué son leyes? Son leyes naturales que la misma conciencia del hombre las conoce. No matar, uno sabe, aunque nadie le haya enseñado jamás que matar a otra persona o mentir o robar, lo que sea, los 10 mandamientos están mal. Eso está en la conciencia de las personas. Por tanto, una ley no puede ir contra la conciencia de las personas, ¿verdad? El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. Indirecta también. Y ahí vendría el voto, vendrían muchas cosas, ¿verdad? La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. También si uno ve que una persona se está muriendo en la carretera, o está esa costumbre, ¿verdad? Uno ve que uno lo agarró un camión, lo que sea, o tuvo un accidente, está muriendo, no lo toques, ni vete, vete, porque no lo cargues en tu carro, vas a ser responsable. Esos son los miedos humanos a las leyes humanas, pero Dios te dice que son samaritanos, que es el perdón, que es el ladrón que demolieron, y donde Cristo te pide que tú seas el samaritano. Tienes que hacer algo. Encuentras en la carretera, porque a veces chocan uno en la carretera y sale, y está ahí dándose vuelta, aléjate, aléjate. Son los primeros consejos tipo mundano, anticristianos. Pero es inhumano también el consejo. Aléjate porque vas a tener, te lo van a enganchar a ti. Si lo cargas y lo llevas al hospital, la culpa la tendrás tú. Claro que no hay que tocar a una persona. Bueno, yo no me estoy salteando los pasos que uno tiene que hacer si una persona está golpeada y está inmóvil, ni la toque porque sí. Pero asístanla, llamen a alguien y quédense al lado, ayuden todo lo que se pueda. Pero un cristiano tiene que asistir, ayudar, no tiene que salir corriendo. Hacer algo, llamar a la policía, llamar a la ambulancia, porque ahí hay que ver a Jesús que está en esa circunstancia, ¿verdad? Pero el mundo te dice, huye, no tengas problemas. Si tocas a alguien, mejor ni te pares, ni frenes. Frena. Frena y ve. Asume tu responsabilidad, ¿verdad? La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas, es una escandalosa injusticia y una falta grave. No puede morir una persona en un país de hambre porque para eso están los impuestos. ¿Para qué son los impuestos? Primeramente, para que no se mueran. O sea, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué vino Cristo? Para que tengan vida eterna, vida en el alma. ¿Para qué están los gobernantes, la política? Para que tengan vida física, integridad física. Es decir, la política, los políticos o los gobernantes tienen que hacer que yo pueda vivir naturalmente en este mundo, con las cosas básicas. Por eso se le paga impuesto. Entonces no podemos ver gente sin techo, porque ¿quién es responsable? ¿Dónde está ese dinero? Entonces, un buen castigo en un país donde realmente los cristianos sean buenos y estén unidos. Por eso no quieren cristianismo unido. Por eso desunen. Por eso las sectas que me mandan para desarticular un país. Porque un país cristiano que diga, no, vamos a hacer una cosa aquí. Si encontramos gente que no está, que no tiene techo y no tiene comida, no pagamos impuesto el mes que viene. Le decimos, hacemos una cartita como iglesia a la jerarquía, que no vamos a pagar los católicos, somos el 80%. 90, no vamos a pagar impuestos porque hasta que todos tengan techo, van a ver cómo el dinero empieza a irse para otros lados, empieza a llegar. Ahora sí te pagamos impuestos, cuando básicamente todos tengan que comer, ahora. ¿Eh? También, estoy diciendo una cosa por decir, pero nadie toma medidas de nada. Entonces, hay pecado de injusticia que clama al cielo, y yo con mi impuesto, de alguna manera, estoy dando para que esos beneficios me beneficie a mí, pero beneficie a todas las personas. Entonces uno no ve reflejado los impuestos en no lo ve en la sociedad reflejado. Siempre el pobre es pobre. Y siempre, o sea, hay algo que es raro. Y cuando suben los impuestos, ¿para qué? Entonces, no digo que hay que estar en contra de los impuestos, hay que pagarlos, pero hay que exigir que se vean reflejados. ¿En dónde? En las personas. ¿En qué? En lo básico. No en que cada uno tenga dos carros, no. No en que tengan las calles bonitas, no. Que tenga comida, que tenga trabajo, porque no la comida, toma todo de comer, no, trabajo. Que tenga trabajo para comer, lo primero. Y que tenga trabajo para vivir, para un techito, lo básico, ¿ok? Que, entonces, que todos puedan estudiar gratuitamente el que no puede. El que puede pagar, o mejor, gratis. Los hospitales, gratis, para todos. Porque es algo básico. Si alguno quiere pagar algo más, clínicas privadas, ahí tienen. Pero tiene que ser el hospital gratuito. Eso en cualquier país tiene que ser así. Pero no, entonces, si yo pago impuestos para que el gobierno me cuide en las necesidades básicas, el agua potable tiene que me dármelo el Estado. Con el impuesto que pago me tiene que llegar agua, aire, agua, ¿verdad? Que me asistan cuando me enfermo, que no tengo cómo pagar, ¿verdad? Que pueda yo trabajar, que creen fuentes de trabajo para toda la sociedad. Eso es los impuestos que se dan. Entonces uno dice, ¿dónde están reflejados esos impuestos? En hacer un centro de recreaciones grandísimas donde la gente pueda tener su modo de recreaciones. No está mal, pero primero se atendió a lo que debemos atender, o al menos conjuntamente. Pero si hacemos una cosa para que nos voten, y todo hermoso para que nos voten de vuelta, pero no asistimos a las personas, nada hicimos. Uno tiene que exigir, queremos cero desempleo. Cero desempleo. Y te votamos. No queremos que hagas obras que se vean así, que brillen hacia afuera. Queremos cero desempleo. Cuando haya cero desempleo, entonces te volvemos a votar. Digo, o sea, yo pienso en voz alta, porque según la doctrina, yo le estoy diciendo lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Y es más, la doctrina social de la Iglesia dice que debería trabajar un solo miembro de la familia, el papá. No debería ser necesario que la mujer tenga que salir a buscar el sustento. Debería ganar un sueldo que sea suficiente para mantener a su familia. Pero también ahí entra un poquito la ambición de cada familia, que por querer tener más y más y más, sale a trabajar la esposa también, y los hijos quedan, se deja de tener un hogar para tener una pensión. Y ahí vienen los problemas, porque los hijos no obedecen después, siguen los criterios del mundo, se separan, y después uno dice, yo siempre le di lo mejor a mis hijos. No le diste lo mejor, no estuviste con él. Tenías que estar más tiempo, ¿verdad? Estar ahí, educarlos, hablar con ellos un poquito, ¿verdad? Bueno. Entonces, la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usuarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, los hombres cometen indirectamente un homicidio. Indirecto porque no están matando personas, pero a consecuencia de lo que hacen mueren personas. Este le es imputable. El homicidio involuntario no es moralmente imputable. Es decir, que a veces el involuntario puede ser, porque tenemos dos tipos de involuntario. Involuntario totalmente es aquel que no mató una persona sin querer, como el caso que le puse. Pero después está el involuntario en causa. Una persona va por la carretera y choca a una persona y lo mata. Y dice, se me cruzó, pero tú estabas borracho. Fue voluntario en causa, porque cuando estabas tomando alcohol, sabías que tenías que manejar y tomaste. Claro que no quisiste matar a una persona, es involuntario, pero en causa, es voluntario en causa, se llama así también. Sí es imputable. Ha matado, porque es responsable por el alcohol que tomó, que lo llevó a una acción que podría haber evitado si no hubiera tomado el alcohol. Pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, el caso que pongo, incluso sin intención de causarla. El aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. Yo siempre suelo pensar esto, ustedes piénsenlo. Todos amamos los animalitos, ¿verdad? Ok, es algo bueno porque está en la naturaleza, lo pone Dios para que el hombre glorifique a Dios a través de ellos y para que ellos nos alegren a nosotros. Nosotros no estamos al servicio de los animalitos, ellos están al servicio nuestro, pero si no los cuidamos, dejan de estar al servicio nuestro. Por eso los cuidamos. Ok, estas personas que dicen el aborto, que no hay nada en la panza de la mujer, es un puñado de células, sacamos eso porque es tortura si tú no le permites abortar al otro, la torturas a la pobre madre, lo que sea. Proyecten ustedes en la pared, tomen cualquier persona de esas que quieren el aborto, proyecten en la pared una perrita, bonita, hermosa, esas tiernitas que mueven la colita, bien simpatiquita que está, con sus crías ahí, su pancita gordita. Y ustedes toman la perrita y le abren la pancita y le van sacando uno por uno y lo destrozan contra la. Los pisan así, le van haciendo así, va saltando la sangre, cada uno de ellos. ¿Saben dónde van a parar ustedes? A la cárcel, pero lo destruyen. Y uno dice, pero es un puñado de célula. Estamos torturando a la pobre madre. Hay que matar eso. Eso no es bebé, eso es una. Fíjense cómo ahí le va a cambiar la cuestión. Ahí sí son perritos. Ahí sí somos criminales. Ahí sí les toca la sensibilidad. Entonces ahí hay algo extraño. ¿Eh? Porque hay alguien que maneja la mente, los afectos de las personas que no le deja pensar. Si yo no voy a hacer eso con una perrita, matarle sus perritos, abrirle la pancita para destruirle pedazo por pedazo, despedazarle sus. Porque la perra no lo va a hacer. Acá la mamá sí lo puede hacer, le dice al médico que lo haga. Pero acá, supongamos, lo hacemos nosotros. Eso es aberrante. Pero ¿cuánto más aberrante es que una mamá pida que le destrocen su hijo? Porque ni quiere pensar que es su hijo, solo piensa que es célula, solo piensa lo que sea en ese momento, pero Dios te va a juzgar porque tu conciencia te dice que sí hay un bebé y que es tu hijo. Y cuando pasen los años vas a tener un tormento en tu cabeza día y noche. Y te vas a ir a confesar 20.000 veces, aunque te diga el sacerdote, ya está perdonada, por favor, no venga más con este pecado. Vienen de vuelta y vienen de vuelta. Y bien, y ya tendría tantos años, y ya tendrían, y tal vez ya sería yo abuela, y tal vez qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque está la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, ahora viene todo el tema del aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Aquí viene el tema de votar. Cuando uno va a votar, hay que ver muy bien, no solamente tienen que conocer las plataformas de los políticos, se les tiene que exigir a los que van, pedirle a los padres, ir al obispo, Monseñor, ¿por qué no le exige al gobernador, a los que se van a presentar como gobernadores o al presidente, ¿por qué no le mandar carta? ¿Por qué no le exigen que expliquen los principios que ellos cómo van a regir en este punto? ¿Qué va a pasar con el aborto? ¿Con el matrimonio? El matrimonio. Con normal, el único, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto y con esto y con esto? Todos los puntitos. Queremos ver qué solución, que vayan respondiendo. El que no responde, no se lo votará. Y los que responden, sí. Pero el que responde bien. Y eso que responde se les será demandado. Porque si no coincide, ahí está lo que se llama el golpe de Estado, que en realidad puede intervenir las fuerzas de un país para sacar un tirano. Ahí lo van a ver en el catecismo, claro que se puede. Puede, como está Maduro en Venezuela. Si se levanta un grupo de soldados y policías buenos, cristianos, con deseos de restablecer el país a una persona que está destruyendo todo, y le dicen, fuera, vamos a nombrar un interino hasta la próxima elección y punto. Eso está comprendido, eso es natural, lo exige la sociedad, pide ayuda. ¿A quién? ¿A alguien? Puede salir un caudillo también que ponga orden, porque no podemos estar gobernados por un tirano. Cuando la persona se convierte en tirano, esa persona perdió la autoridad. Si empieza a gobernar en contra de la ley natural, es tiranía. Si empieza a hacer eso, ese perdió la autoridad, se lo puede sacar. Se le puede, la gente puede salir con las ollas, las cacerolas golpeando, haciendo pacíficamente una manifestación. Hay que hacerla pacíficamente. Pero hay que reclamar eso pacíficamente. Entonces, si nosotros desde la época de Cristo. Piensen en la Edad Media es atacada, la odian a la Edad Media, porque la Edad Media fue el esplendor del cristianismo. Todo estaba regido por los principios cristianos. Odian la Edad Media y te dicen, la Edad Oscura. La atacan y uno a veces dice, Edad Oscura. Lean, averigüen. Es todo lo contrario de lo que se dice por lo general. Y hoy día ya se habla directamente todo en contra de la Iglesia. La Edad Oscura, la Alta Edad Media. Estoy hablando del 1050 al 2050, al 1250, digo, al 1300, 1350, un esplendor maravilloso, un orden espectacular. La Inquisición, que es otro tema que vamos a ver para que vean que no es así como la presentan, ¿verdad? Uno tiene que saber defender. A la iglesia la destruyen por todos lados. Galileo Galilei. Ahora vamos entre los religiosos. Vamos a hacer unas exposiciones y para ir preparándonos con estos temas para que ustedes puedan ver históricamente cómo son las cosas. La iglesia nunca, si el mismo Cristo no ha querido matar al inocente, entonces, ¿qué pasó con la iglesia? No, no es así. Este catecismo viene de Cristo. La iglesia elabora principios cristianos, principios los de Cristo. Esto es el credo desarrollado. En el credo, en los mandamientos, en los preceptos, radica toda nuestra doctrina ahí. Defiende el bebé en el momento de la concepción, no va a defender una persona adulta. Y lo defendió ya desde el Antiguo Testamento. Siempre se defendió el bebé desde el momento de la concepción. Siempre. Pero, por eso digo, hay que formarse bien y mostrar, documentar las cosas. Mostrar en documentos que eso no es así. Esto está aquí, este documento está sacado aquí, esto se encuentra archivado en la biblioteca tal, esto es de la época, esto está todo. Todo está archivado. Y la iglesia tiene la mayor parte de los archivos porque es la única iglesia que de la época de Cristo tiene hasta los papiros más antiguos de los evangelios, están en la iglesia católica, en el Vaticano, que les da bronca y quieren que se venda y tire para que desaparezca todo. Son riquezas que no tienen precio. Un papiro sí vale mucho, pero un papiro vale más por lo que tiene escrito ahí, que me asegura que la Sagrada Escritura es auténtica. Bueno, antes de haber, dice la escritura, Jeremías, miren, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Desde el seno materno nos conoce Dios. Miren si se va a matar lo que Dios conoce y ama y ha elegido desde el seno materno, ¿verdad? Otro texto del Salmo, y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Habla del momento de la concepción. Desde el siglo primero, sigue el catecismo, la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. No es nuevo esto. Siempre fue así. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Es más, no se dan ahora estos casos, porque ya la ciencia está a la altura de solucionar los problemas, aunque digan que no, está todo solucionable. Pero si se presentara el caso donde corre riesgo la mamá de su vida o el niño, uno de los dos, hay que elegir por uno de los dos. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Si la mamá puede elegir una opción, pero no la otra. No puede optar que le maten a su bebé. Puede optar que ella pueda morir, pero que salven a su bebé. Puede optar. O lo que tiene que hacer es dejamos que Dios elija. Y si te mueres, y bueno, igual me voy a morir en algún momento. Yo quiero ser mártir, quiero cumplir con las cosas de Dios. Ahí está la fe. Si tú crees que en la vida eterna es el momento, si tú crees que eso es lo mejor, lo que te espera y el fin por el cual vives. Ofrécelo, es el momento. Cristo murió por ti. La Virgen María no lo fue a bajar de la cruz, se lo entregó al Padre, también era su hijo. Entonces también ahí, porque dice, en el caso, bueno, ahí sí se puede matar al bebé. O sea, nunca se puede matar un inocente, ni directa, ni indirectamente al inocente. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Esto lo dice la Didache, la epístola de San Bernabé, la carta de Diogneto, Tertuliano, en el Apologeticus. La Didache es la doctrina de los 12 apóstoles. Es un escrito pequeñísimo, atribuido a los 12 apóstoles con normas muy claritas. ¿Qué dice? No matarás el embrión. El embrión. Mediante el aborto. Porque hay una persona es. No darás muerte al recién nacido. Ni en la panza de la mamá quiere decir esto, ni fuera de la mamá. Esa expresión, los no nacidos, tiene su riesgo también de usar esa expresión, porque sí ha nacido, sí está. No fue dado a luz, pero ha nacido. En la concepción hay un nacimiento. Si le llamamos nacimiento solo a salir fuera de la mamá, no nació. Pero aquel está. Por eso hay que tener cuidado hoy día, con todos los términos. Yo creo que sería mejor, aunque sí, se usa el bebé no nacido, pero a mí me suena como que todavía algo le falta. No. El bebé que está en el seno de la mamá, no sé cómo se le puede llamar, ¿verdad? Pero es un bebé. Ok. Por eso le digo, o sea, es complejo, no era complejo antes, se volvió complejo decir así por la maldad que hay en los hombres y el continuo buscar torcer las cosas, ¿verdad? Dios, por eso acá, ¿cómo le llama la Didache? Dice, no matarás el embrión mediante el aborto. Llama eso aborto. No darás muerte al recién nacido. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres, esto lo dice el Concilio Vaticano II, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Sigo leyendo 2072. La cooperación formal a una... ¿Cuál es la formal y cuál es la material? Hay dos formas de cooperar al aborto, material y formal. Formal es el que quiere eso. El material es el que se limita a proporcionar solo los medios. Por ejemplo, la enfermera que dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero le pasan los instrumentos al médico. Esa es colaboradora material. Es pecado grave. Ella también está matando. Tiene que renunciar a irse. ¿Cómo va a renunciar? ¿De qué vive? ¿Eres cristiana? Sí. Dios ocupa. Tú eres probada en este momento. Tal vez se decide tu eternidad en este momento. Es la prueba que Dios te pide. Si tú quieres seguir trabajando, tú trabaja. Pero tú debes saber que es el momento donde Dios te está dando una oportunidad de amarle sobre todas las cosas, incluso sobre tu trabajo. Es el momento, porque tú dices, amo a Dios sobre todas las cosas. Ahora lo debes probar, ahora. Y así en cada circunstancia, ahora se debe probar. Es el momento. Tal vez no tengas otra posibilidad. Ahora la tienes muy clara. ¿Vas a sufrir hambre? Muchos sufren hambre. Cristo también, los apóstoles comían las espigas de los campos, ¿verdad? ¿Que no vas a tener casa? Cristo no tenía una casa, dormía en el suelo, no tenía donde reclinar la cabeza. La Virgen vivía en una casita muy pequeñita de ladrillito ahí, pero una cueva excavada, Nazaret era eso, ¿verdad? La casita de la Virgen, una cuevita y unos ladrillitos afuera y basta, suficiente. No digo que uno no pueda hacerse una casa, ¿verdad? Estoy diciendo que uno tiene que estar dispuesto. Si Dios le pide todo, ahí está todo. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con la pena canónica de la excomunión. También queda excomulgado. El novio que le dice a la novia, no, aborta. La otra va y aborta. Él también quedó excomulgado. Y si sabe que la novia va a ir a abortar y él se queda callado, él también queda excomulgado, porque es su hijo. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, late sentencia. ¿Qué es late sentencia? No necesita que alguien, que venga el obispo o el papa y le digan te excomulgo. Por el hecho de haberlo hecho ya quedan excomulgados. Ya está sancionado. Por el mismo hecho. Pero se tiene que producir el aborto. Si la mamá quiso matarlo y no lo logró, porque empezó a tomar pastillas, pero no sé qué tomó y qué hizo, y se tiró en agua fría o no sé qué, y no pasó nada, no quedó excomulgada. Pero cometió un pecado gravísimo que debe ir a confesarse inmediatamente. Entonces la excomunión es cuando se produce el acto. Si no se produce y está la intención, es un pecado gravísimo que debe confesarse, pero no se produjo esa sanción canónica que se necesita un permiso para volver a entrar en la Iglesia Católica a recibir sacramentos. La excomunión queda al margen de la comunión de la Iglesia. Queda al margen. Excomunión no está en la comunión de la Iglesia. Por más que esté o quiera estar en gracia, no está. Y no se puede absolver de ese pecado si no se levanta la excomunión. Es inválido absolver sin levantar la excomunión. Por eso el sacerdote que no puede, no tiene la potestad porque se la reserva el obispo, de levantar una excomunión, tampoco le puede absolver. Tiene que decir, no puedo absolverte, tienes que pedir primero al obispo o a los sacerdotes encargados para ello de levantarte la sanción. El Papa, en el año de la misericordia, que termina en diciembre, en diciembre, ¿no? Cristo Rey. En noviembre, con Cristo Rey. Ok, con Cristo Rey. Que termina con Cristo Rey, dijo que a partir de que comenzara el año de la misericordia, todo sacerdote en el mundo, porque el Papa lo concede, tenía la autoridad para devolver o levantar la excomunión a cualquier persona. Y los diarios sacaron, el Papa permite que todos puedan perdonar el aborto. Así como diciendo, ya aborten tranquilo, ¿no? Como dando vuelta a todo lo que el Papa está diciendo, porque lo que el Papa dice lo entendemos perfectamente bien los que tenemos la formación que deberíamos tener. Está diciendo que por la entrañable misericordia de nuestro Señor se le da posibilidad a las personas que han abortado, no para que aborten, sino las que han abortado, de tener esa facilidad en el año de la misericordia. No para que vayan a abortar porque va a ser más fácil que te absuelvan. Eso no dijo el Papa. El que hace eso abusa de la misericordia, es un problema personal. Es un problema de la persona que está haciendo abuso de la misericordia de Cristo, ¿verdad? ¿Qué me iba a decir, hermanita? Perdón. Ok. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, late sentencia. Es decir, de modo que incurre ipso facto, por el hecho mismo significa, en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Por eso la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El que comete un aborto tiene que tener, y se ha confesado, bien confesado, y le han levantado la comunión, tiene que tener la confianza plena de que Dios le ama y su hijito también le está amando donde quiera que esté. Porque ellos no odian. Donde quieran que esté, si está en el cielo por misericordia de Dios, donde quieran que esté, no le está odiando. Están agradecidos porque existen. Existen. Claro que le han quitado la vida antes de tiempo, eso es lo único. Se la quitaron antes de tiempo y no están bautizados. Pero bueno, lo dejamos en la misericordia de Dios. Pero el que ha cometido esa falta no tiene que tener inquietud en su corazón porque lo pone triste a Jesús. Nosotros creemos en que su sangre es capaz de darnos la paz, no solamente de perdonar el pecado, siempre y cuando nosotros no lo queramos hacer más y nos volvamos a favor de la vida. Es decir, ayudar a quienes van a abortar de que no lo hagan, ¿no? Eso es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Porque las personas que vuelven una vez y vuelven otra vez y vuelven pueden estar ofendiendo al Señor. Es claro que hay un dolor que uno no lo puede evitar. Ese dolor se lo ofrezco al Señor, pero no puedo yo pensar que tal vez no me haya perdonado. Eso no lo puede pensar un católico, ¿verdad? Porque atentamos contra la esencia del cristianismo, que es la misericordia. Más fuerte, hermano. A ver, ¿cuándo? No sé qué pasa con esos bebés, porque Cristo no ha dicho nada. Cristo dijo una cosa muy clara. Quien crea y se bautice, se salva. Quien no crea y no se bautice, se condena. Eso es Sagrada Escritura, eso es palabra de Dios. Pero para poder hacer eso, creer, o para no creer, yo tengo que tener el uso de razón. Por tanto, no se está refiriendo a los niñitos sin uso de razón, sino al que tiene uso de razón, conoce, pero no quiere aceptar, no puede salvarse, está clarísimo, clarísimo. Pero ¿qué pasa entonces con los niños que no tienen idea? Algunos dicen bautismo de deseo de los papás. No, el bautismo de deseo no es eso. Existe un bautismo, yo ya les di, ya vimos bautismo. Tres tipos de bautismo. El sacramental, que se hace con el agüita, invocando la Trinidad, donde reciben la gracia y el carácter, que es un sello en el alma exigitivo de la gracia, que exige, cuando yo me peco mortalmente, ese carácter está como exigiendo que, de alguna manera, la gracia, por eso yo me arrepiento de corazón, quiero volver a la gracia de Dios, me confieso, se pierde la gracia, pero no el carácter, que queda eternamente, una marca eterna, incluso si me condeno, la marca queda allí y pagaré por la marca que tengo también. No habiéndolo usado bien, ¿verdad? Todo eso, bueno. Después está el bautismo de deseo personal. Una persona que se quiere bautizar y se murió de un accidente, de un infarto, pero quería bautizarse y lo estaba ya viendo. No era una simple idea, ya era una idea concretizable. Ya ese murió con el bautismo de deseo. Murió con la gracia, aunque no el carácter, pero sí tiene la gracia. Y ya eso es suficiente para la salvación. Y el otro martirio es el de sangre. No estoy bautizado, pero viene una persecución y digo, no, yo quiero defender a Cristo. No estoy bautizado y muero por Cristo. La misma sangre es el modo más excelente de bautismo. Eso supera toda posibilidad, ¿eh? El bautismo de sangre. Porque Cristo también habló, cuando él fue bautizado, dijo, debo recibir otro bautismo. ¿Y cuántos deseos tengo de que llegue ese momento? Lo dijo en la última cena, ¿verdad? El bautismo de sangre. Entonces, esos niñitos, la iglesia no dice nada porque Jesús no dijo nada. La iglesia no inventa nada. Si Jesús no lo dijo, si no está en la Sagrada Escritura enseñado, entonces, no sé, ¿tendrá el Señor misericordia? ¿Le hará una prueba ya en el cielo? No sé. ¿Tendrá en cuenta el amor de los papás? ¿Tendrá en cuenta? No sé. Eso no sabemos. No hay edad en el cielo. O sí. Sí, no, no va a ver sus pequeñitos así, mamá, chiquitito, así con los pañalitos. O sea, ¿cómo los va a ver? Va, primero, antes de la resurrección de los cuerpos, va a ver o sea, espiritualmente capta el alma del otro. Es un abrazo espiritual sin edad. Es amor con conocimiento eso. Todavía falta el cuerpo, no hay cuerpo. Entonces, es distinto, no lo podemos imaginar porque no, nunca lo hemos visto, eso no, no es una experiencia conocible nuestra. Pero cuando venga después la resurrección de los cuerpos, todos tendremos una edad perfecta. La edad perfecta son 54 años. No, no sé por qué se ríen. No sé por qué cada año se va corriendo, la van corriendo. La iglesia va diciendo que la edad perfecta siempre es un año más, bueno, son cosas de la iglesia, ¿verdad? Pero algunos dicen 30 años, otros 33, no importa la edad, es edad perfecta, es un cuerpo perfecto. Algunos dicen los 15 años de la Virgen, 18 años del varón, de la Virgen María. Como Adán y Eva, que habrán sido de 54 los dos, ¿verdad? No sé. ¿Dónde quedé por decir cosas así? Me confundí. En el 2273, el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Repito, el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Perdón, deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de su autoridad política. O sea, lo que pedimos nosotros es que la autoridad que yo elijo y le pago impuestos no me mate a mí ni mate a mis hijos. Porque si lo hace, no le voy a dar una pistola al ladrón que me tire un tiro. Yo te estoy pagando, entonces te tengo que exigir. No como. Yo, disculpe, yo nombro, a mí me interesa. Peña Nieto dijo: yo voy a meter la ideología de la homosexualidad, se oponga quien se oponga. Una ideología, ¿saben lo que es una ideología? En lugar de decir voy a poner la interrupción del embarazo, no, perdón, digo de la homosexualidad. En lugar de decir yo voy a poner la ley que ampare a la gente que quiere vivir en forma distinta, qué elegante. Es un pecado gravísimo igual. Pero está dicho, tiene un paquete, tiene un moño delicado, un paquete, ¿verdad? Pero acá yo voy a meter la ideología de la homosexualidad. Se oponga quien se oponga. A él no le interesan los 130 millones de mexicanos. No les interesa. Esto es democracia. ¿Qué es democracia? El gobierno del pueblo. Entonces, ¿por qué no se le pregunta al pueblo de verdad, sin hacer trampas? Porque es muy fácil digitalizar los votos. Es muy fácil hacer trampa cuando uno maneja todo el sistema, pero buscar una manera que se le consulte a la gente. Se puede hacer a través de la iglesia. En las iglesias se votará con uno de la política y alguien religioso. ¿Por qué? Porque son los que custodian la moral de la mayoría del pueblo mexicano, la fe y la moral. Uno y uno. Claro que el sacerdote va a tener que tener un revólver, porque el otro seguro que lo saca en cualquier momento, ¿verdad? No, es un decir, ojo, están grabando, es un chistecito. Pero algo hay que hacer, o sea, no puede ser que un país cristiano lo estén poniendo de rodillas, le hagan comer barro, cuando tenemos la dignidad de hijos de Dios y nos vienen a gobernar a los cristianos católicos, nos vienen a gobernar, nosotros votamos a alguien que rija nuestros principios. Y el principio básico es la vida, pero ese está el principio de la vida. Yo tengo una conciencia y me deben respetar la fe. Es más, la mayoría vivimos así. ¿Por qué tenemos que vivir como paganos, como bestias? No va ese gobierno con los principios cristianos. La democracia, si es gobierno del pueblo, el gobierno debe ser cristiano, porque el pueblo es cristiano. Punto. Es lógica. Esa es la lógica. Si yo no estoy mañana o un día desaparezco, ya saben por qué, ¿verdad? Y bueno, yo prefiero no morir de viejo, ¿verdad? Morir por alguna cosa de esta. Igual tengo que pasar para el otro lado. prefiero morir en la edad perfecta. Este, me haría un favor porque con la construcción. Bueno, los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados. Entonces, estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres. Ese derecho ni siquiera está subordinado. Los padres no pueden decir va a vivir o no. Tampoco los. Es algo que le corresponde al mismo individuo, por naturaleza. Y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Te permito que lo tengas. ¿Eh? Le pregunta, querido, estoy embarazada, ¿lo aceptas o no? Bueno. ¿Quién es? O sea, ¿qué estás diciendo? Va a vivir porque tú decides. Ni siquiera si va a vivir, ni siquiera si no va a vivir. Es que si vive, vive. Ese es el tema. Si hay vida, hay vida. Esto es lo que quiere decir aquí. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física, desde la concepción hasta la muerte natural. No dice natural, pero bueno, se entiende la muerte natural, ¿verdad? Cuando una ley positiva priva, ¿cuáles son las leyes positivas? Las que no son leyes naturales, que la legisla la autoridad y no es una ley natural, esa se llama ley positiva, ¿verdad? Que debe ir en concordancia con la ley natural. No en contra, porque si no, no es ley. Toda ley positiva debe, para que sea ley válida, debe estar en conformidad con la ley natural de la cual se desprende. Que no atente con. Entonces dice, cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, el poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, aquel que no tiene nada, etcétera, lo que yo les venía diciendo, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho, el respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Si a uno vienen y lo secuestran y lo matan, la gente dice, ¡ay, qué barbaridad! Lo más, ¿cómo el gobierno no hace nada? ¿Verdad? Y el gobierno dice, es que lo estamos persiguiendo, no puede ser que maten a las personas. Y ustedes hacen lo mismo, están matando bebés. Peor todavía que los que están secuestrando adultos. Porque el que secuestra adultos lo está haciendo porque quiere dinero. No lo está haciendo con su propio hijo. Lo hace con el hijo de los demás. Y quiere dinero. No es la intención primaria matarlo. La intención primaria es tener dinero. ¿Verdad? Igual está mal, ¿eh? No vayan a pensar que no está mal. Pero digo, que miremos primero si el Estado o nosotros mismos respetamos la vida de los demás. Luego exijamos que los demás nos respeten la vida a nosotros. Porque ¿qué mamá que ha abortado merece que le respeten a ella o a él, al hombre, la vida? ¿Merece? No. Si te la respetan es de yapa, pero tú ya has matado. Entonces, si alguna vez te van a matar, tú tienes que decir, bueno, es lo que yo hice. No tengo derecho a pedir que me ayuden ni. ¿Eh? Ya lo, es lo que yo hice, o sea que no, no. ¿Eh? Entonces, si yo no lo hice, sí puedo decir al Estado, por favor, terminen con esta gente que está matando, secuestrando y matando gente. Por favor, terminen con los criminales que asesinan a las personas. Sí lo podemos decir. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal. Padre, ¿podemos saber qué pasa antes? Acá está todo en el catecismo, ¿eh? Cuando el sacerdote dice algo, si es un sacerdote verdadero, correcto, siempre le va a decir lo que está en el catecismo, ¿eh? Y si uno pregunta, el sacerdote se da cuenta que uno no lee el catecismo. Pero acá está. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito. Sí, puedo saber si es varón o mujer. No hay ningún problema. Siempre que no afecte, obvio, los principios son esos, que por hacer eso no afecta al niño. ¿Eh? Aunque yo recomiendo, acá está diciendo simplemente que no está mal, que es lícito, que no es pecado, ¿verdad? Y lo que yo voy a decir lo digo por una recomendación, no porque sea pecado, sino porque hay algo que es de la naturaleza, que la mamá y el papá estén con el ojito abierto a ver qué va a hacer hasta el momento. Hay toda una fiesta, el parto tiene su recompensa. Porque hay sorpresa. Cuando uno llega, le viene una carta de la mamá que ya sabe todo lo que le dijo por teléfono, todo lo que le escribió en la carta. ¿Cómo va a recibir la carta la mamá? Ah, sí, no, después la lee. Si es que la va a leer, la va a dejar ahí. En cambio, si no sabe lo que dice, recibe una carta de su hijo, de su esposo, la va ahí a abrir ahí nomás, o sea, con ganas. Todo el parto, todo el sufrimiento de la mujer en el parto viene recompensado por estas cosas. Aparece una niña o un niño. Claro que por razones económicas, queríamos ya tener celeste o queríamos tener rosado, ¿verdad? Pero pueden tener blanco. O creo que hoy día hay que tener todo el arco iris completo, ¿verdad? Porque pueden ser cualquier tipo de cosa, creo que salga de ahí, ¿no? Ahora, bueno, entonces sí se puede, si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Si ven que está diciendo alguna razón, es para curar, es para qué lo van a saber, para qué lo van a ver adentro, para ver cómo está, que no llegue a estar mal el embarazo, para ver si hay que... Ah, correcto. Yo creo que si hay una razón, sí, pero si no hay razón, yo recomiendo, porque es natural eso, que no anden investigando antes de tiempo. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Ahí no. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. O cuando, claro, no lo quieren ver, sale... y la mamá se asusta y le dice el papá, ¿qué pasó? Tiene tu cara, ¿no? Sí. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeta, okay, sí, ya lo vi. Es moral producir embriones humanos, perdón, es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Esos embriones son seres vivos, tienen alma, son bebés en miniatura. Claro que no se pueden expresar, ¿no? Pero hay un alma ahí, hay una creación de algo. Y si se muere, el almita queda vivo y va a tener la edad perfecta de los 54. No lo van a ver como una semillita en la eternidad. No van a ver una semillita. Un alma es un alma. Que no puedo decirle cómo es, porque no la puedo ver. Pero cuando sale mi alma, va a ver las otras almas. Cuando un alma se aparece del purgatorio que han tenido los santos, o un santo se aparece a alguien, se aparece con ropa y cuerpo como ellos estaban en la tierra, pero es una apariencia. Se lo podría tocar si ellos toman del éter para formar algo sólido, también hasta se lo puede tocar. Pero están tomando una forma para que mis ojos puedan verle. También puede haber una visión que no sea... material de la vista, sino intelectual. Miro, pero lo veo, pero acá adentro. Es una visión intelectual o una manifestación espiritual que todavía va mucho más profundo en el alma. La que es visual, el demonio se puede mezclar en la visual, pero la intelectual y la espiritual no se puede mezclar el demonio. Por eso es preferible que la visión sea interior. Para asegurarse que no sea el demonio, ¿verdad? Pero el alma, ¿qué es el alma? Vamos, un alma puede percibir el otro alma perfectamente y le conoce todo lo que conoce y ama todo y se aman muchísimo. Intercambian. ¿Quién eres tú? Soy tu hijo, mamá, pero la misma estatura, entre comillas. Es lo mismo, es un alma exactamente igual, distintas cada alma, ¿verdad? Pero digo igual en qué sentido. Que no hay edad. Es mi conocimiento y mi capacidad de amar. Ese yo mío sale el yo. Veo mi cuerpo abajo, yo digo yo, pero yo no veo nada, yo conozco y amo. Y ahí está mi cuerpo, que yo puedo, no me puedo expresar sin el cuerpo que está ahí. Pero sí me puedo expresar con las demás almas, sí puedo ver a Dios lo que sea. Luego ese cuerpito será restablecido porque el alma nuestra está hecha para operar con un cuerpo material, cosa que no tienen los ángeles, que operan espiritualmente. Los ángeles no pueden hacer otra cosa, solo dos cosas hacen los ángeles. Conocen y aman. ¿Verdad? Y ahí está todo. O no tienen materia, ¿verdad? ¿A dónde quedé? ¿Qué numerito? Ok. ¿Se debe 2275? ¿Lo leí? No lo leí, dicen, pero entonces no me digan que le. Ah, ok. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico, cuando intentan intervenir en el patrimonio cromosómico y genético, no son terapéuticos. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético, no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Eso es bueno. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Obvio, ¿no? Mucha gente acá en México. A mí me llama poderosamente la atención, me he encontrado con católicos que no sabían que la manipulación genética es pecado gravísimo. La fecundación in vitro, o artificial o asistida, es pecado grave. No sabían. Eso es pecado. No, el pecado es la ignorancia que uno trae. Es gravísima la ignorancia, es pecado grave, pero muy grave, porque está cometiendo faltas graves por una ignorancia. Se llama ignorancia porque es vencible, porque yo debería saberlo, si no se llamaría como neciencia. ¿Cómo se llamaría? Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Neciencia significa que no estoy yo obligado por mi estado a conocer algo que no me compete. Si a mí me preguntan algo de medicina que a mí no me corresponde y yo digo no lo sé, no soy ignorante, solamente no lo sé, soy neciente. En el latín, ¿verdad? Soy un no conocente de algo, pero si yo me preguntan algo por ser sacerdote y no lo sé, soy un ignorante. Es pecado. Entonces, todos los cristianos tenemos obligación de conocer esto que hace 3 años estamos viendo y que ustedes, gracias a Dios, lo están escuchando, ¿verdad? Sí. No es un derecho tener hijo, es un don. Ahí partimos de un principio falso que no nos hace entender nada. Nadie tiene derecho a tener un hijo, es un don venido de Dios. Por eso cuando uno no puede tener un hijo no tiene que decir, es un derecho, que no tienes derecho, es un don. La vida es un don. Nadie, solo Dios la da cuando quiere Él, eso muestra que no depende del hombre. Entonces a toda costa no importa. Fuera del ámbito del amor, a mí no me importa. Me voy a ir a una probeta o voy a hacer... Fuera del ámbito del amor, no interesa, lo quiero. Ahí viene otro problema. El niño no es gestado en el ámbito del amor. Otro segundo problema. Eso lo vamos a ver en bioética. Porque si yo me meto ahora, vamos a abrir panoramas, van a empezar a hablar. Usted lo va a dar, usted va a dar bioética. La madre, la hermanita Katia también va a dar bioética. El día de mañana se van a tener que especializar. ¿Eh? Y yo también voy a dar bioética, me encanta. ¿Eh? Pero todo eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a dar una visión del catecismo en general. Decimos solo lo que está aquí, lo explicamos al mínimo, porque para explicar esas cosas yo necesito explicar otros principios cristianos para que se entienda la fecundación cristiana, lo que es la vida, lo que es el matrimonio, lo que es la gestación de un bebé. Por ejemplo, todos parten de ese principio, es un derecho. Si es un derecho, entonces tienes obligación de obtener lo que quieres. Si es un derecho, pero no es un derecho. Es un derecho que la madre elija si va a tener su bebé. No es un derecho. Ni se lo va a tener, ni se lo va a sacar. Ni, eso no es derecho. Lo que tiene derecho el esposo y la esposa es a la procreación. Tienen derecho de procrear. Pero si no vienen, no tienen el derecho a tener la vida. Tienen solo un derecho de intentarlo. Y pedirle a Dios que venga. Porque eso viene de Dios. Antes voy a agregar una cosita. Cuando el hombre y la mujer se unen por amor verdadero, no por una pasión bestial, por un amor auténtico, en el momento de la fecundación se produce algo distinto, tanto en la mujer como en el hombre. El modo de fecundación es distinto. Ustedes van a ver hijitos que tienen un comportamiento, hijitos que tienen otro, y ustedes no lo hicieron malo. Algo hay en ellos, algo. O hijitos que están llenos de amor, o sea, hay algo, somos seres humanos, hay un alma en el papá y un alma en la mamá, y está el Espíritu Santo actuando, hay algo espiritual. De hecho, hicieron un estudio. No sé cómo lo habrán hecho, yo ni lo quiero preguntar porque seguro que pecaron. Pero la ciencia dice que ha logrado filmar por primera vez. Yo lo vi en la filmación, vi la filmación. Cuando un espermatozoide entra en el óvulo, se produce una explosión eléctrica, una luz hermosísima. Una luz, un fuego artificial, es una cosa hermosísima. Por primera vez fue grabado eso. Sí. ¿Qué es eso? Hay una luz. ¿Dios es luz? La vida. O sea, hay algo misterioso. Claro que la vida ni siquiera es luz, porque la luz es materia. Los fotones son partículas de la luz. Pero lo que se alcanzó a ver es una luminosidad. Es como cuando viene un arco iris o cuando hay un relámpago, pero algo bellísimo, ¿eh? Se ve ahí como eléctrico, como algo que al unirse se da como algo extraño ahí, ¿eh? Y es el momento en el cual es infundida el alma, que no se va a ver tampoco. Esa luz no es el alma, ni el alma no se ve, no, no, nada. Eso es biológico. ¿Vieron esos peces? Yo lo comparo con los pececitos que están en el fondo del mar, que tienen esa lucecita, o como las luciérnagas, que prenden y apagan así. Hay algo misterioso, una luz, una energía misteriosa allí, ¿eh? Que prende. Es algo así, como que se ilumina algo, ¿eh? Y se va apagando la lucecita despacito. Es el momento. Entonces usted piense ahora, fecundación in vitro. O sea, no ese es el tema, pero cuando hay principios morales y naturales, detrás hay una serie de cosas que aunque no las entendamos, si vamos por el camino de la ley natural, vamos a hacer las cosas bien. En la manipulación genética, la parte masculina tiene que quitarse el semen. Y para quitarlo tiene que cometer una falta, porque no está ordenado la procreación. Ya hay un pecado. Se llama masturbación. Para que vean ustedes todo lo que. Si empezamos a analizar todo lo que hay que hacer para probar, ¿y cuántos van a morir? Este sí, este no. Un montón de. Aunque no se seleccione. El ámbito en el cual se fecunda algo no es la vida, no es el ser humano. Necesita el alma de una persona, no solo el cuerpo, el almita, el calor de la mamá, necesita algo ahí. Y el calor del papá, y el espíritu del papá, el alma del papá, y el sacramento del matrimonio, que aunque no se vea, opera. Porque estoy seguro que no es lo mismo la fecundación con un sacramento que sin el sacramento. Yo estoy seguro que no es lo mismo. Son realidades espirituales que no las podemos ver, pero las sabemos. Y un día en la eternidad se verán. Todas esas cosas se van a ver. ¿Eh? Bueno, pero ya ahí nos vamos a otro campo que ya entran las leyes del pueblo de Israel y todo. La vamos a mezclar con la bioética. Mejor dejemos esto aquí y ya cuando veamos Sagrada Escritura vemos un poquito. Sí, Virgilio. Sí. El deseo. O sea, si tú no puedes comulgar porque has comido, o no alcanzaste a comulgar, pues ya se acabaron las hostias. Puedes hacer lo que se llama una comunión espiritual. Y se produce realmente en ti eso. No sé si. Si tú deseas el bautismo y no alcanzaste a bautizarte, tienes el bautismo de deseo. Si tú deseas a los hijos pero no vienen, ya los tienes. La Trinidad se está dando porque tú estás abierto a los hijos. La familia que está abierta a los hijos, se produce el amor trinitario en ellos. Estén o no físicamente. Por eso que seguramente a veces viene el deseo de adoptar, ¿verdad? Pero ya son papá y mamá cuando lo desean. Ya son papá y mamá. Porque ellos están abiertos a la vida. La eutanasia. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Vamos a ver también acá cómo las cosas se dan vuelta, ¿verdad? Escuchen lo que dice la Iglesia, acá hay una sabiduría impresionante. Dice, aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial, no a que lo maten, a que los atiendan, que los cuiden, que los alienten. Están pasando la eternidad, se están jugando la eternidad. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Pero, ¿qué es la eutanasia? Una acción positiva que mata a la persona. Atención, la eutanasia no es quitar los elementos artificiales que una persona que ya está muy avanzada, que le quitan eso es otra cosa, que ya lo vamos a ver después. Aquí es provocarle la muerte. La eutanasia es provocarla, darle una inyección de veneno o lo que sea para que... ¡Pum! ¡Ay, mira, y durmió! Hasta murió con una sonrisita así de una paz. Lo mandaron al infierno. Si le preguntaron si quería, él va a decir que sí ante la desesperación. Sí. ¿Quieres dormir y dormirte tranquilito y sacarte todo este problema de encima? Van a decir que sí. Porque nadie quiere... Llegan al punto... En lugar de decirle, ánimo, ofrece eso por la conversión de los pecadores, por tus propios pecados, y confía que Dios te va a dar el alivio, se le dará algún calmante, lo que sea, se le ayuda a bien morir, así se llama. ¿Eh? Lo otro es matar. Yo me acuerdo cuando cayó el avión de los uruguayos en la cordillera de los Andes, que sobrevivieron, ¿se acuerdan? Como 3 meses y medio. El piloto quedó con todos los controles metidos en el pecho y en el estómago, ¿verdad? Se le incrustó todo. Y cuando salieron a verlo, abrieron la puerta del avión y estaba ahí boqueando y pidiendo por favor que le pasaran un bolso que él tenía ahí y que le pasaran la pistola. Y uno de los chicos, eran católicos todos, muy buenos, ¿eh? Uruguayos muy buenos. Y le dijo, no, eso no está permitido, no, eso no lo quiere Dios. ¿Eh? Y lo ayudó, le dio agua, lo asistió como pudo hasta que murió, ¿verdad? Pero es importante, el momento de la muerte es muy importante, ¿verdad? Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste, bueno, por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo su creador. Atención, porque dice una acción o una omisión. No me ocupé de mi mamá, no la atendí, se me murió porque no la atendí a tiempo. También hay que tener cuidado, ¿verdad? También eso es una falta. Por eso hay que tener cuidado, hay que asistir a las personas, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Pero si yo, por descuido personal, la conciencia me lo va a decir, tú no le diste la medicación a tu mamá a tiempo, la descuidaste y se ha muerto por falta de esa medicación, lo que sea, también. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Aunque una persona diga, no, pero yo creí que le hacía un bien al darle esa muerte dulce, eso no excluye de que haya cometido un gravísimo pecado. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, atención, habla de interrupción de tratamientos onerosos, de mucho dinero, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados, totalmente, o sea, es imposible, pero lo están inflando, están haciendo respirar con lo que sea, le meten máquinas y todo lo... Bien, puede ser legítima que usted diga, bueno, basta de darle con la máquina, soltemos porque no lo podemos tener artificialmente así, es carísimo, estamos gastando todos los bienes, nadie está obligado a cosas desproporcionadas. Entonces no se le está matando, sino que se le quita lo extraordinario desproporcionado y se lo deja dentro del campo ordinario, la medicación que pueda tener, el suerito, y esperamos que el Señor decida. Nosotros no le podemos quitar la vida. Esto es otra cosa. Nadie está obligado a hacer gastos desproporcionados o buscar medios desproporcionados para extender la vida. A veces sí es conveniente porque es una persona que sí hay posibilidad de que vuelva, pero hay otras que no es posible de que vuelva a recuperar, etc. Hay que ver cada caso, ¿verdad? Lo que dice aquí la iglesia es que uno se quede tranquilo, no está obligado a hacer gastos fuera de lo posible, con cosas extraordinarias, desproporcionadas, no. Porque uno podría decir, y si lo congelamos antes que muera, como McDonald's, que le dicen que lo metieron ahí para que después dentro de 5.000 años rompan el hielo y deja que muera, o sea, no estamos obligados, o una cámara especial fría que congele la sangre y que el cerebro se mantenga con un calor, una temperatura. Podríamos inventar lo que sea para conservar, bueno, no buscar medios extraordinarios y desproporcionados. Eso es lo que está diciendo aquí la iglesia, ¿verdad? No estamos obligados, si lo queremos hacer lo podemos, pero también hay que ver que no perjudicamos, porque si una persona por usar medios desproporcionados y totalmente, o sea, que no da casi seguridad de que siga viviendo, igual lo está gastando y está poniendo en riesgo la vida de su familia porque no le va a dar de comer, porque ya perdió su trabajo y se está endeudando, también todo eso hay que verlo, porque los actos tienen que ser prudentes, ¿me entienden? Ahí entra lo que llama la prudencia también. Entonces, por eso dice, la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima, puede ser, en algún caso. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico. Le van a abrir 20.000 veces, le van a poner un corazón y un hígado y un riñón y ahora le van a abrir no sé qué. Lo están desarmando. A eso se refiere. No estamos obligados a hacerlo de pedazos para ver si vive. Con esto no se pretende provocar la muerte. Ojo. Se acepta no poder impedirla. Eso es lo que se hace. Aceptamos que no podemos, ya no se puede hacer más nada. No podemos. Humanamente y proporcionalmente ya no se puede. Porque los pobres que no tienen ni siquiera dinero para llevarlo a un médico, se le está muriendo y no tienen cómo. No son negligentes. Ellos hacen lo que pueden a la altura de lo que se puede, porque Dios elige el momento, ¿verdad? Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente. Ojo, no siempre, ¿verdad? Porque no, si está consciente. Si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen los derechos legales, papá, esposo, esposa, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Aunque uno diga, ah, ya se muere igual. No. Estate al lado, reza el rosario, dale alivio, acarícialo. O sea, tienes que estar al lado. No de, ah, ya se muere, 2 o 3 días ya se muere, ¿para qué voy a? Me voy a trabajar tranquilo si ya no hay nada que hacer. No, ayuda. Te necesita para bien morir. Háblale de Dios, de la vida eterna, cántale, reza un rosario. Hagan turno para cuidar que muera con alguien al lado, que le esté agarrando la mano. O sea, todo eso, ¿verdad? Como nos gustaría a nosotros. Haz lo que te gusta que te hagan, punto. ¿Eh? La coronilla de la misericordia. En ese momento el demonio se pone durísimo, ¿eh? Porque son los últimos momentos, pensamientos de desesperación, por eso hay que rezar. Son, en el último instante de la vida se juega la eternidad. Por eso hay que pedir mucho la gracia de la buena muerte. De que en ese momento me esté asistiendo el Espíritu Santo, la Virgen, los santos, ¿eh? Las almas del purgatorio. Si yo saco muchas almas del purgatorio, van a haber muchas personas en el cielo que van a estar rezando por mí en ese momentito. ¿No, Sara? Sigo, los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. El suicidio. Hay muchas maneras de suicidarse, ¿eh? Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. ¿Quién de ustedes le dijo a Dios que quería vivir? No se puede. Entonces, es un regalo, es un don, es algo que tengo que cuidar. Él me la va a pedir, me la da y me la pide. Natural, pero hay otra que no me va a poder quitar nunca más. Ni Dios me la puede quitar. El alma no se destruye porque es espiritual. No se destruye. Sale del cuerpo y Dios no la puede destruir porque si Dios destruyera un alma, se contradeciría porque la crea inmortal y la aniquila. Sería una contradicción. En Dios no puede haber contradicción porque dejaría de ser Dios si hubiera una contradicción en Él. Entonces Dios no la va a matar, no la va a aniquilar, esa alma no se pierde. Es decir, nosotros no vamos a dejar de existir jamás. Nunca. Esa es la diferencia con el mundo. Nunca. Y si me muero, tampoco. Vas a cambiar la posición. Vas a despertarte de otra manera, pero estás bien consciente y sigues estando, todo lo que has hecho sigue siendo tuyo y te dejarás ahí el cuerpo, pero eso no se rompe más, eternamente, somos eternos. Por eso decidimos la eternidad en esta forma de vida, que es una de las dos formas que vamos a tener. Tenemos esta forma temporal y tenemos la otra forma eterna, no hay más. La forma temporal es minúscula porque si uno va a comparar 100 años con 1 millón, se da cuenta que 100 años es muy poco al lado de 1 millón. Pero si lo va a comparar con 100 millones, se da cuenta que es mucho menos. Si lo va a comparar con 100 mil millones, se da cuenta que 100 años es menos. Y si lo va a comparar con todos los números y los ceros de aquí a Argentina, ida y vuelta de ceros, se da cuenta que es poco. Pero se puede seguir estirando porque la eternidad es la eternidad. Son nada, es nada al lado de la eternidad el tiempo que nos toca vivir, ¿verdad? En un clima de lucha, de dificultades, de oscuridades, de todo tenemos aquí. En el purgatorio también tienen cosas distintas. Acá es distinto, en el infierno es distinto, en el cielo es distinto. Son cuatro realidades. Estamos en la primera realidad de esas cuatro. Esperemos solo estar después en otra más y basta. Pero hay otra posibilidad que es el purgatorio y otra posibilidad que es el infierno. Son cuatro estados de vidas que existen. O cuatro, no estados, sino, si quieren, queremos lugares, ¿verdad? Lugares, ya. Todos pasamos, los que nos llamamos hombres, pasamos por este. Los ángeles no pasan por este. Solo son creados y en el instante mismo de ser creados son probados. Ellos no tuvieron un lugar donde estar, donde ahí trabajar o hacerlo. Ellos fueron creados y en el momento mismo de crear deciden. Entonces están en la eternidad o en el infierno. Ellos tampoco están en el purgatorio y tampoco están viviendo terrenalmente un tiempo, aunque nos estén ayudando. Los seres humanos sí están en esta, estamos en esta realidad por un tiempo breve y luego tenemos que pasar o al purgatorio o al cielo derecho y ojalá que no nos toque lo otro, ¿no? Va a estar bueno eso de pasar para el otro lado, ¿eh? A veces uno, no sé. ¿Eh? La edad óptima. Y ya les digo, el sufrimiento llega a un punto que o se desmaya uno, porque nosotros tenemos una, miren qué bueno que es Dios, tenemos una defensa en el sufrimiento. Si llega a un punto que ya no aguanto más, se desmaya la persona antes de morirse. Se desmaya. Y si no, se muere. Pero no vas a sufrir más de lo que puedas soportar. O te mueres o te desmayas. Más de lo que tú puedas soportar no vas a sufrir en el momento de la muerte ni en ningún momento de tu vida. Estate tranquilo. Todo lo que tú vas a sufrir, otros lo han sufrido. Y mientras sea sufrible, no te mueres. Cuando ya no sea más sufrible, te morirás y no sentirás nada porque se sale el alma. Y va a mirar y dice, ay, menos mal que, uy, porque ya en esto ya no podía estar más, era de una carrocería bastante defectuosa. Ahora me siento expandible. Gloria Polo también explicó lo que significaba ese salir, se siente uno, pero cuando vuelve al cuerpo, ¡ay! Se siente de vuelta presionado, llegan todos los estímulos al cerebro, los dolores, un cuerpo pesado que me tira hacia abajo. ¿Verdad? Los que entran en éxtasis, los santos que entraban en éxtasis, le pasaba algo parecido, y a los pastorcitos de Fátima también. Ellos, los que entran en éxtasis, al volver del éxtasis, se sienten, estaban en una situación tan hermosa, porque el alma estaba como desconectada de la parte motora, motriz, del cuerpo, ¿no? Si uno le clava un alfiler, no siente nada. En ese momento están conociendo y amando. El alma está como suspendida, por decir así. Y cuando vuelven, oh, a la realidad es horrible. Y yo he tenido muchos casos de posesión diabólica que me han dicho lo mismo, que en un momento se salen, porque se mete el demonio, y de alguna manera el demonio al meterse, al otro lo tienen que decir correcto, lo corre, digamos, al yo ese, porque empieza a manejarlo el cerebro y todos y él siente lo que al ponerse en contacto con todo el sistema nervioso y el cerebro, él empieza a sentir por haber metidose así. No es que se meta dentro de una caja. Él empieza a sentir en su espíritu, yo le echo agua bendita y eso es ácido para él en su espíritu porque se lo he hecho en el cuerpo de la persona. Y él le hace doler a la persona para que la persona saque el dedo porque él no lo puede sacar. O quiere que la persona evite la agüita, lo que sea. Pero él toma ese cuerpo y lo empieza a sentir él. Y la persona queda como suspendida. Cuando el demonio se va, uno vuelve a la misma realidad E incluso he tenido casos de posesión donde en un momento Dios le levanta el alma y están viviendo una cosa hermosísima. Mientras el demonio está haciendo tontera, Dios está enamorando el alma ni se da cuenta. Y vuelve, y cuando vuelve, siente de vuelta su cuerpo, la realidad que tiene que vivir, y es feo. Y uno después dice, ¿cuándo llegará el momento que me llamen, verdad? O sea, ¿no? Eso lo han experimentado muchas personas, ¿eh? Entonces, esta noche, si están bien de conciencia, pídanle al Señor que se los lleve. Pero no, que me deje al menos uno para seguir con las clases. Sí. ¿No termina de irse? Está un mes comulgando su dichosa. ¿No termina de irse? Eso lo determina el Señor. No podemos saber lo que está pasando, ¿verdad? O sea, puede ser que le duela algo, puede ser que no le duela nada. Porque a veces, el que agoniza, a veces no siente. Porque el cuerpo queda como adormecido, ¿no? Sí, llega un punto en que ya, ¿no? O a veces sí duele algo, eso uno no lo puede saber, pero eso es independiente. Uno tiene que ya desde ahora ofrecer todo lo que va a sufrir, para que en el momento, y es más decir, Señor, yo te pido que si en el momento que yo esté agonizando, llegar a enojarme, a rebelarme, no lo tengas en cuenta, te lo suplico. Que solo me tenga en cuenta lo que yo ahora te estoy diciendo. Acepto todo lo que me pidas. Eso es muy bueno hacerlo. Ya está entregado y después, es muy bueno hacerlo. Sí. Ah, una de las cosas, sí, es una inspiración. Una de las cosas que hace el demonio siempre es querer que la persona se quite la vida. Eso en todas las personas con vejación y obsesión suele ser, yo creo que en un 99% le va a poner eso en algún momento. No hay que asustarse, ¿verdad? Porque él, como sabe que es el último acto y lo haces mal, sabe que es lo único que te va a perder con seguridad. Por eso él quiere que te suicides. Si no se arrepiente, sí, porque comete un pecado gravísimo, ¿eh? Si no se arrepiente, sí. Y hay que ver que no esté mal, que no esté como algún atenuante, que todo eso. Por eso que no podemos decir con certeza, sea quien sea que se quitó la vida, no podemos decir se condenó. Lo que podemos decir es que quitarse la vida es pecado mortal, punto. Si se condenó, no sé, porque ¿qué pasó en los últimos segundos? Que dijo, perdón, porque Dios es tan bueno que en el último segundo puede conceder el perdón. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, el sufrimiento, la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Bien, ahora viene otro tema. El respeto de la dignidad de las personas, el respeto del alma del prójimo, porque no es solo matar el cuerpo, porque uno dice, yo nunca maté, padre. Hay que ver a qué le llamas matar. Quitar la vida corporal y espiritual de una persona. Puede ser tú un suicida también, porque cometes pecado mortal, te suicidas espiritualmente, aunque vas y pides perdón, eres un suicida de tu alma. Y también pueden matar otras almas. Acá viene todo ese tema. No matar. El respeto del alma del prójimo. El escándalo. ¿Qué es el escándalo? Que con mi actitud mueva a otros a hacer algo malo. Que yo haciendo algo malo lleve a los otros a imitarme. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Un hombre que propone pecar a una mujer, la mató. Entonces, cuando va a confesar, no solamente ha fornicado o adulterado, ha traicionado a su esposa, a sus hijos, a Dios, al sacramento del matrimonio, ha estafado, sino que ha escandalizado, ha llevado a otro, ha matado el alma de otro y probablemente quede muerto para toda la eternidad y se vaya al infierno porque nadie sabe qué va a pasar, porque el arrepentimiento es personal. Si la persona no se vaya a arrepentir, tal vez eso la condenó al infierno. Entonces, por eso el tema del pecado con otra persona o hacer pecar a otra persona es una cosa muy delicada, ¿eh? El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición. Jesús había dicho: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Es duro. No es malo, Jesús. Está diciendo la realidad gravísima de escandalizar a un niño. Y ahora le dicen a los niños: si quieres vestirte de nena o vestirte de nene, es lo mismo. Eso es matar un niño, es escandalizarlo. Todo lo demás, que un niño vea que se están besando dos hombres. O sea, por eso que todo eso que nosotros vemos, acá no es que ellos hacen lo que quieren y ellos son libres de hacer lo que quieren, no. No son libres de que mi hijo se escandalice. No son libres de que mi hijo haga lo mismo que hacen ellos. Yo quiero que mi hijo no sea eso. Tú estás metido en una sociedad, hay reglas y normas de conducta. Es mi música, Señor. Mi oración es música. Para ti es mi música.